Estamos entonces en comunicación. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? María Laura. Sí, María Laura. ¿Cómo estás? Bien, ustedes, ¿cómo andan? Gracias. Bien, María Laura Biondi y Florencia Rodríguez Zorrilla, Perdidos en la Biblioteca se llama el espectáculo. Así es. Y nos vas a contar, María Laura, un poco de qué se trata. Perfecto, mira, Perdidos en la Biblioteca cuenta la historia de dos nenas, de Joaquín y Violeta, que son dos nenas de 12 años que se escapan del campamento porque están un poco aburridas y encuentran como refugio una biblioteca abandonada. Y la cuestión es que esa idea de encontrarse con libros no les gusta mucho, les parece aburrido, así que solo para matar el tiempo empiezan a leer un poco y para su sorpresa se van dando cuenta que leer está bueno porque, bueno, nada, cuestiones que gracias a sus imaginaciones esas historias cobran vida y esas historias son interpretadas por cinco actores que son Kevin Mancilla, Juan Manuel Flores, Greta Comiso, Florencia Rodríguez Zorrilla, también autora, y Alejandra Sierra, y esas cobran vida gracias al poder de la imaginación que disparan los libros, ¿no? Hola, María Laura, ¿cómo estás? Fernanda te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Escuchándote recién me acordaba, no pude dejar de pensar en mi padre, que insistentemente me decía lee, y no se le ocurría mejor idea que no parar de insistirme en cada rato libre que yo tenía. ¿Y por qué no te vas a la biblioteca? ¿Y por qué no te vas a la biblioteca? Y pensaba que para mí era el lugar menos propicio, o sea, lo que lograba es que en realidad yo no quisiera leer. Digamos, bueno, ¿cómo, es un poco cuál es lo que el pasa. Enfoque? ¿Qué herramientas teatrales ustedes encuentran para, digamos, me imagino que es una invitación a que los niños descubran el maravilloso mundo de la lectura? Exacto, exacto. Mira, nosotros tenemos una gran variedad de géneros en la obra y cada género, que es cada libro que se abre, presenta una estética, un modo de actuación y abre un mundo, ¿no? Entonces tenemos una telenovela, una historia de terror, una comedia musical, un infantil que es una juguetería donde los juguetes cobran vida y un ensayo de Romeo y Julieta. Entonces, al pasear por esos géneros que son tan distintos entre sí y tienen sus particularidades, el NEF está todo el tiempo muy atento y muy pendiente a lo que va sucediendo, ¿no? Y la realidad es que viendo el espectáculo, el nene puede pensar, si estas dos nenas que tienen la edad de ellos, porque son dos actrices de 12 y 13 años, Valentina y Violeta, piensan que les puede pasar eso a ellos también. Entonces, eso es lo atrapante de la historia, y decir, bueno, si ellos se divirtieron tanto en esta biblioteca y con la imaginación viajaron por todos estos mundos, a través de todos estos cuentos, ¿por qué a mí no me puede pasar lo mismo cuando yo abro un libro? Y la realidad es que esta biblioteca está presentada como un lugar aburrido, en principio, como lo pensaría cualquier nene. Y después es una biblioteca súper mágica donde todo cobra vida gracias al poder de la imaginación. O sea, el libro es un pretexto para despertar esa imaginación que tienen los niños, están a flor de piel, y los adultos a veces un poco nos olvidamos de ir a ella, ¿no? Buenísimo. ¿Y la obra la escribiste vos junto a Florencia Rodríguez Zorrilla? Exacto. ¿Y cómo fue ese proceso? Mira, nosotros somos compañeras de la facultad, somos egresadas de arte dramático de El Salvador, nos conocimos ahí, estudiamos juntas, nos hicimos muy amigas y trabajamos juntas como docentes, dando clases en el Colegio Copelo, y para una muestra de teatro surgió esta idea de escribir este espectáculo, que era mucho más largo porque teníamos muchos alumnos y cada uno tenía que cumplir un rol. Después de mucho tiempo, porque esta obra se escribió hace 4 años, dijimos, bueno, la gente la vio, le gustó mucho. Mucha gente, los chicos del elenco también dijeron, uy, qué bueno que estaría no hacer la obra. Y la verdad es que en verano surgió la idea y decidimos hacerla. Y bueno, es actuándola y dirigiéndola y animarnos, ¿no?, a que salga del papel y cobre vida en el escenario, ¿no? Teatro Gargantúa. Bueno, María Laura, entonces todos aquellos que quieren acercarse a ver Perdidos en la Biblioteca pueden hacerlo los sábados a las 16 horas, ¿verdad? En el teatro, en el Teatro Gargantúa, que queda en Jorge Newbery 3563. Sí. Las localidades están 60 pesos. Pueden hacer las reservas al 4555-5596. Sí, exactamente. ¿Y hasta cuándo están, saben? Mira, estamos hasta fin de noviembre. Ah, bueno, bien. Así que seguimos, empezamos la temporada de vacaciones y la verdad es que seguimos porque nos está yendo muy bien, estamos muy contentos con el espectáculo, la gente lo disfruta, bueno, seguimos. Buenísimo. Y además, perdón, están cerquita, ahí a media cuadra está La Nube, la biblioteca. Exactamente. Así que los chicos pueden salir e irse directo a la biblioteca. A comprar un libro o a leer. Exactamente. Bueno, María Laura, te agradecemos mucho esta conversación, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un placer poder hablar de teatro en la radio. Gracias a vos. Gracias, buenas gracias, noches. Gracias, un beso grande. Chau.